parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar. Rescatar la boca que ha quedado. de tantas generaciones. Tona cordobesa viene enredando ahora. Sí, pero está bastante cordobesa, pero hemos estado recibiendo aportes de otras provincias también. Así que es. Está, como que está nutrido federalmente. La tonada está variado, ¿no? Recién tuvimos con la... allá en Río Negro, terrible, ¿no? Por otro lado, la situación de desde la represión, la del desalojo con esa gendarmería, esposar a docentes y estudiantes, hasta la decisión que ha tomado el rector hoy en día, de que ¿no? por 5 años esas estudiantes y no puedan ir a la universidad. Un castigo de los padres a los niños, así. Ahora, por portarte mal, no vas a la clase de fútbol, así. Claro. Una cosa re horrible, la pero verdad. Peor que eso, porque no va a la clase. Sí, o sea, durante 5 años no va a terminar la carrera, básicamente. Sí, no, es tremendo. Es y bueno, y ni hablar de la exoneración a las docentes. Sí. Bueno, esperemos que haya margen para revertir esa situación a través de la lucha, la organización. Pero está terrible la situación. Y además, por el lado también de la justicia, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional se está acá violando claramente. Entonces, tremendo. Además, en el ámbito que lo presenta, en el marco de que presenta, lanza su candidatura, ¿no? Como una especie de promesa de campaña, sí, no sé, es tremendo. Sí, muy fuerte. Pero bueno, y agradecemos de nuevo a la gente del Zumbido por preparar esa nota. Hoy estamos así, hemos hecho trabajar a gente de otras radios, de otras regionales, ¿no? Sí. Porque ahora también vamos con otra nota que viene que no desde Rosario. Nosotros. Sí, sí, sí. No solo que hemos hecho trabajar, sino que demuestra el espíritu de este programa, el ¿no? Claramente. El colectivo del Enredando, sí, así es. Bueno, nos mandaron ahí un poco, como decíamos al principio, empezó este lunes debutaron la selección de fútbol femenino nacional en el Mundial de Francia. Es el primer punto que lograron en un mundial. Sí, vuelve al mundial después de 12 años. Así es. Pero bueno, me parece interesante, más allá del mundial y toda esa movida internacional, lo interesante es poder desandar el recorrido que han hecho muchas mujeres, futbolistas, para luchar contra la invisibilización de lo que ellos hacen, de su trabajo, para ser reconocidas en diferentes aspectos, desde lo económico hasta lo simbólico, hasta el reconocimiento de que el fútbol también es una cosa de mujeres, todo ese trabajo, ese recorrido duro, además arduo, que, muchos años. Recordémosle a la audiencia que estuvieron haciendo un paro de 18 meses, si mal no recuerdo. Sí. Porque les pagaban viáticos únicamente, viáticos de 150 pesos, lo cual era una vergüenza, y lo que estaban pidiendo era que se les subiera un poco esos viáticos, y también la AFA les daba como ropa de sobra, lo que descarte, lo que quedaba, viste, lo que no usaba Messi, Higuaín y demás, era como lo que iba a pasar hacia ellas, que ni siquiera tenían la indumentaria necesaria para jugar. Exactamente. Así que bueno. Sí, hace unos meses atrás hablamos con una compa que no me voy a acordar en este momento el nombre, que ha jugado en distintos equipos fútbol femenino, una futbolista acá de Córdoba, cuando fue todo, cuando se avanzó en la profesionalización, que en realidad es de unos pocos clubes de Buenos Aires, también hay toda una discusión desde los ámbitos de las provincias, también se discute esa cuestión en relación al federalismo, a poder ampliar eso, pero bueno, fue un primer paso que fue celebrado por las futbolistas, por las mujeres que se dedican al fútbol, ¿no? Sí, bueno, y en ese contexto, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una entrevista que hizo Lisandro de Radio Che a Verónica Raffaelli. Verónica Raffaelli, que es directora técnica de fútbol y es docente de historia, así además. Así es. Y bueno, y hacen un recorrido un poco por la historia de la lucha de los jugadores de la Selección Nacional Argentina de Fútbol. Está bueno, es una entrevista un poco larga, pero nos parece muy interesante. También Verónica Raffaelli forma parte de lo que es la coordinadora de fútbol feminista. Así que bueno, en este marco del Mundial, y pues repetimos, está bueno escuchar entre entrevista para ver toda esa lucha que por años vienen realizando las futbolistas. Estamos en comunicación telefónica con Verónica Raffaelli. Ella es, bueno, docente de historia y en este caso la vamos a entrevistar porque es directora técnica de fútbol. Y bueno, como saben todas y todos, ya comenzó el Mundial Femenino de Fútbol en Francia. Ya Argentina disputó su primer partido, el debut, que fue el día de ayer lunes. Y bueno, vamos a hablar un poco con Verónica, no solamente del resultado y del partido en particular, sino del desarrollo del Mundial Femenino de Fútbol. Hola, Verónica, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás, Lisandro? Bueno, un saludo para todos, espero que estén bien por allá. Bueno, Verónica, contanos un poco. Ayer pudimos ver un debut, si se quiere, satisfactorio, en términos de resultado y de juego de la Selección Femenina de Fútbol. Sí, la verdad que sí, en términos de resultado, porque bueno, es un empate, digamos, pero que se festejó de alguna manera como una victoria, porque es la tercera vez que la Selección Femenina de Fútbol disputa un Mundial oficial FIFA, ¿no? Y bueno, es el primer punto que, digamos, que obtiene. Y por otro lado, con toda la problemática, digamos, pasada que venimos teniendo con el desarrollo del fútbol femenino en el país y las luchas en los últimos años que se han dado, es un logro no solo el desarrollo del partido, ¿no? Porque fue un partido que se sostuvo con bastante orden, digamos, desde lo táctico y demás, después si podemos hablar de eso en particular, pero y del resultado, sino también el estar ahí, ¿no? Eso es importantísimo para las chicas, para lo que representa el fútbol femenino en Argentina, el poder haber llegado, el poder haber clasificado en las condiciones que venimos teniendo en el fútbol femenino, más aún si las comparamos con las condiciones que se le dan al fútbol masculino y especialmente cuando juega la selección de fútbol masculino, ¿no? El país prácticamente se para y hoy los medios casi que ni mencionan, digamos, los días previos al comienzo de la Copa de Fútbol Femenino, yo prácticamente no escuchaba absolutamente ninguna noticia de esto. El debate era si Armani, si atajaba Armani. Debate eran los amistosos de la selección sí. Argentina y demás, previos a la Copa América, y bueno, eso sigue siendo la invisibilización nuestra, lamentablemente. Da un pie, diríamos, un inicio también, teniendo en cuenta el desarrollo tanto del partido como la dimensión, si se quiere, que tomó el resultado en sí, da una perspectiva también de mayor visibilización, me parece. Sí, sí, yo creo que eso, el resultado, lo que se consiguió también repercutió un poco en los medios, en las redes, ¿sí? En lo que fue la emoción de quien tuvo oportunidad de ver el partido y lo que fue el final y la emoción, lo que se veía en las caras de las jugadoras, en lo que se jugaba mucho más que ese partido, se veía hasta la presión o el peso de encima que llevaban de años, ¿no? De problemáticas y dificultades En cuanto a las relaciones, bueno, un poco evidentemente con la AFA y con la dirigencia del fútbol argentino, podemos recordar los altercados de los últimos años, como por ejemplo, no sé si te acordás, el año pasado cuando fue la presentación de la camiseta oficial de la selección argentina, que por parte de los hombres la presentó Messi y por parte de las mujeres se pusieron a modelos para presentar la camiseta. No pusieron a las jugadoras de la selección, ¿no? Como correspondería. Esto, bueno, realmente trajo mucha repercusión, mucha protesta desde las propias jugadoras, que además anteriormente habían hecho un paro muy largo, ¿sí? Habían dejado de entrenar en el 2017. Esto fue un paro que duró un poco más de un año y que, en el cual reclamaban, realmente si uno se pone a pensar, cosas hasta menos que básicas, ¿no? Ellas se quejaban porque las hacían dormir en los micros antes de jugar cuando viajaban, ya ni hablemos de aviones, ¿no? Micros en los que tenían que viajar largas distancias para jugar, no tenían lugares donde entrenar, no tenían ropa para entrenar, les terminaban dando, como sabemos siempre, las ropas que quedaban de los hombres, que obviamente les iban todas grandes, todas rotas, todas estiradas. No, obviamente no tenían un salario, ¿sí? Se les pagaba un viático, que además ellas protestaban porque se les actualice ese viático. Que en ese momento el viático por formar parte de la selección femenina de fútbol argentina era de 150 pesos. Bueno, todo esto creo que estaba en las espaldas de las chicas en este gran momento, que fue el primer gran momento, fue la clasificación al Mundial en este partido contra Panamá, en donde tuvieron muchísimo apoyo de la opinión pública, digamos, se empezó a visibilizar toda esta problemática, y bueno, este partido, este primer partido, este debut en esta Copa del Mundo, creo que, y con este resultado, fue realmente importantísimo. Por eso te decía que creo que llevaban encima toda esta carga de lucha, que también ellas la llevaban como representantes del fútbol femenino en Argentina, ¿no? De todas las jugadoras, no solo de ellas mismas. Claro, era un doble partido, era jugar con toda esa historia y jugar, bueno, contra una selección como la de Japón, que, bueno, es una de las favoritas también siempre. Claro, eso, además de todo eso que estábamos hablando, se sumaba el tema de que era la selección de Japón, una selección favorita, subcampeona del mundo, con un desarrollo futbolístico femenino muy importante en el país, que igual están llevando también en materia masculina y femenina, muy, como se vio, muy ágiles, muy versátiles, muy rápidas, muy ordenadas, y realmente fue, digamos, sacar ese punto y lograr ese empate fue importantísimo en todos los niveles, como vos, digamos, aclarás con respecto a esto también. ¿Cómo viste también el desarrollo, si has visto lo que pudiste ver, teniendo en cuenta también la imposibilidad a veces que no sale mucho en los medios, el resto, tanto el resto de los partidos, sino como la concurrencia de espectadoras y espectadores en las canchas, bueno, y también dentro de lo que es el ambiente del fútbol, que vos estás inmersa, también del fútbol femenino acá en Argentina? Sí, yo lo que he podido escuchar y ver o leer tiene que ver con una concurrencia bastante, digamos, importante en lo que son los partidos de la Copa Mundial actual, ¿no?, de fútbol femenino en Francia. El partido inaugural tuvo algo así como 43.000 asistentes, que no es poca cosa. En el partido de Argentina creo que fue algo más de 20.000, digamos, estamos hablando de que, digamos, el gusto, sí, por el fútbol femenino, el hincha, digamos, o la hincha, las que van a ver el fútbol femenino cada vez son más, sí, esto se va, digamos, que profundizando, y creo que año a año, de copas a copas, y de mundiales y torneos, se puede ver esto, una mayor masividad y una mayor importancia desde, desde la asistencia o desde uno que está en el ámbito, ¿no? Después ya lo que muestran los medios es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente porque no refleja la importancia que tiene en el día a día para tanto los y las asistentes, ¿sí? Como para las propias jugadoras. Es poca la visibilización, por lo menos a mi entender, que se le da en los medios o en los partidos, programas, en los medios típicos, donde a veces se suelen llamar programas de deportes, pero lo único que hablan es fútbol, eso también es otra cuestión, ¿no? La hegemonía del fútbol en la Argentina como deporte, pero no solo eso, sino que se habla solamente de fútbol masculino, y tal vez también ves que solamente se habla de fútbol de primera división, de fútbol masculino, y después ves que solamente se hablan de los equipos más grandes de la primera división de fútbol masculino. Entonces, como cada los medios lo que demuestran es un cierre, digamos, ¿no? En cuanto a lo que se habla y lo que se muestra, o lo que, digamos, lo que quieren que nosotros reproduzcamos con respecto a eso, y todas las experiencias más populares, más desde abajo, todo lo que viene creciendo, todas las luchas, porque todo eso viene creciendo gracias a luchas y reivindicaciones, bueno, es lo que los medios no muestran, pero a pesar de eso es lo que está sucediendo, digamos. Bueno, de alguna manera también el rol de los medios alternativos, de los medios contrahegemónicos y también de las trabajadoras y trabajadores vinculados al fútbol, de la gente apasionada también por este deporte, poder empezar a ser una herramienta también de difusión de todo lo que está pasando. Exactamente. Yo todo lo que leo, lo que veo, lo que uno se puede llegar a informar o a mismo investigar, estudiar, todo pasa por los medios alternativos. Entonces, bueno, este en el que estoy, les agradezco la oportunidad de poder hablar y conversar, como en tantas otras radios o medios, digamos, digitales, que son los únicos que tal vez muestran o escriben algo diferente. Si uno va por los medios hegemónicos, no, lamentablemente no encuentra nada o muy poco de todo esto. Y es importante acceder, porque es importante después, como que la gente se queda con el cartel, con el título, con el resultado final, ¿no? Después tenemos que escuchar que tal vez AFA o la dirigencia de AFA logró o les dio a las mujeres determinadas cuestiones, y esto es el fin del cuento, digamos. Todo lo anterior es todo un proceso que es invisibilizado por ese resultado tal vez obtenido, ¿no? Conseguir, por ejemplo, los otros días tuve oportunidad de una reunión de directoras técnicas, y realmente estábamos teniendo de alguna manera que festejar la construcción de un vestuario femenino en el predio de Ezeiza para las chicas de la selección, como si esto fuera algo, digamos, grandioso, y no fuera algo básico que tendría que haber estado desde el principio. O sea, un lugar para entrenar, porque recién ahora las chicas les dieron, después de toda esta presión, un lugar en el predio de Ezeiza, que es para la selección de fútbol, tendría que ser para las dos selecciones, ¿no? Pero solamente entrenaba la masculina, y un vestuario especial para las mujeres dentro del predio. Bueno, esto, como otras tantas cosas en las que ya hablamos sobre la profesionalización del fútbol femenino y demás, todas estas cosas nos llegan como, digamos, de alguna manera, dádivas, ¿sí? O de la dirigencia de AFA, cuando en realidad vienen de un reclamo desde abajo, y es un reclamo histórico, básicamente. Entonces, para tener ese recorrido, o para saber ese recorrido, es importante movernos por este tipo de medios, ¿sí? Y ahora, Verónica, ¿cómo sigue lo que sería el fixture de Argentina, los próximos partidos? Y son dos partidos complicados, pero no sé si más complicados que el que ya pasó. Digamos, yo creo que están prácticamente al mismo nivel. O sea, Inglaterra tiene un muy buen equipo. No le ganó a Escocia con una escasa diferencia, con lo cual creo que van a ser partidos difíciles. Las mismas jugadoras lo asumen, digamos, y todas somos conscientes de eso. Pero yo creo que tampoco son partidos imposibles. O sea, como siempre decimos esta frase hecha, bueno, los partidos hay que jugarlos y se dan en la cancha. Y yo creo que especialmente con la actitud que tienen las chicas y con esto resalto, con lo que saben que se juegan no solamente un partido, sino la visibilización de esa lucha, si ellas ojalá llegaran a clasificar y pasar una segunda fase, que sería histórico, porque en los dos anteriores mundiales eso no sucedió. Entonces yo, digamos que no sería tan escéptica, tendría esperanzas para estos dos próximos partidos, pero con esta, digamos, conciencia de que sí son partidos fuertes, porque son rivales duros, son rivales con un muy buen nivel. Recordemos que entre lo que es Europa y lo que es Latinoamérica hay mucha diferencia en cuanto a la importancia que se le da al fútbol femenino, la infraestructura, ¿sí? Igualmente también tenemos que tener en cuenta que para esta nueva Copa del Mundo se han dado bastantes protestas y reclamos desde las selecciones femeninas en Europa. De hecho, la alemana sí sacó un spot bastante, digamos, agresivo, si se quiere, no de mala manera, pero digo, visibilizando esta cuestión de que nadie las conoce, nadie sabe su nombre, nadie sabe todos los torneos que ganaron. La selección de Noruega, bueno, Ada Hegerberg, que es la que renunció, la mejor jugadora del mundo, que renunció a participar renunció a la selección y renunció a participar del Mundial, digamos, porque exigía las mismas condiciones de trabajo que tenían los hombres, los de la selección de Noruega de varones, y que ellas no tenían, en cuanto a salario, lo mismo, infraestructura, capacitación, entrenamientos, espacios, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay una desigualdad que es a nivel global, digamos, en lo que se relaciona al fútbol femenino, pero bueno, que en nuestro continente y en nuestro país, por sobre todo, es mucho más profunda esa desigualdad. Imagino encima en Noruega también el fútbol masculino, en términos de resultado, uno si lo pone a comparar, que no es la idea, pero la selección masculina de Noruega, la verdad que uno conoce, desconoce bastante de la selección masculina de Noruega. Exacto, también se da esa paradoja, que mismo en Noruega, a nivel mundial, es una selección que, no está entre las mejores ni entre las del medio, diríamos, ¿no? Pero aún así el fútbol masculino de alguna manera prima. Y porque está claro que va más allá del fútbol. O sea, esa diferencia. Por eso, en ese caso, en donde la selección femenina de Noruega ha tenido muchos más logros, esta jugadora es la jugadora que ha ganado el Balón de Oro, digamos. Pero aún así es más importante, sí, tiene mucho más privilegios y se desarrolla al igual que en los otros países europeos el fútbol masculino. Por eso, como vos decís, va más allá de lo que es el nivel futbolístico, ¿no? El nivel futbolístico, sino que tiene que ver con un dominio de lo masculino y en este caso dentro del fútbol en particular. Bueno, Verónica, agradecemos la comunicación telefónica. Seguramente retomemos esta comunicación el martes que viene, ya con otro resultado de la selección argentina en este Mundial de Fútbol Femenino que se desarrolla en Francia. Y bueno, eso, muchas gracias por estar presente. No, gracias a ustedes por la comunicación, y bueno, esperemos toda la suerte para las chicas el viernes y esperemos que se dé un buen resultado. Vamos a estar todas saliendo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. One, two, three, four. Patty cake, patty cake, face or man. Bake me a cake as fast as you can. Well, I am fatty and Michael with the beat. Put it in the oven for me. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Ahí está. Continuamos en el aire del Enredando las Mañanas. Sí. Y bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica con una compañera de acá de Zumba, que ya hemos hablado mucho en este Enredando las Mañanas también con ella. Sí, sí. Integrante, ha estado participando en el Enredando otros años, compañera de Zumba La Turba, claro que sí. Y también es compañera de, participa de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Participa también del Ni Una Menos Córdoba. Así que bueno, nos va... y compañera docente. Compañera también. Docente, sí. Estamos hablando de Natalia Di Marco, que nos comunicamos en este momento para que nos cuente qué es esto de la presentación en Córdoba de la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, algo que estará sucediendo el martes 18. Hola Nati, buenos días, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Les escucho muy bien, buenos días. Como siempre, muy contenta de estar en el aire de esta que es casi un hogar para mí también, que es Zumba la Turba y el Enredando las Mañanas. Así que bueno, bien, acá preparando un poco lo que va a ser la jornada de mañana también, porque hay que decir que el lanzamiento en Córdoba de la red de docentes por el derecho al aborto está enmarcada también en las acciones de este primer año de este momento histórico que fue la media sanción del proyecto de ley de legalización del aborto, el 13J, el año pasado, ¿no? Claro. Así que, bueno, por un lado eso, contarles que mañana vamos a estar en distintos lugares del país, pero también en Córdoba, de alguna manera conmemorando y festejando lo que fue un hecho que dio cuenta de la masividad que esta lucha alcanzó a nivel social en nuestro país, ¿no? Recordemos que hace exactamente un año éramos cerca de 1 millón de personas movilizadas en el país, con el reclamo frente al Congreso de la Nación también de que se aprobara finalmente este proyecto, que sigue siendo una deuda del Estado y algo que más temprano que tarde claramente se va a conseguir, ¿no? Entonces, por ahí mañana en particular en Córdoba, a partir de las 5 de la tarde, se van a estar desarrollando una serie de acciones muy interesantes en el Museo de Antropología. Así es. En la calle, ¿no? Como el lugar también simbólico. El lugar donde fue la vigilia, ¿no? El año pasado. Exactamente, recuperando lo que fue la vigilia, y va a haber una serie de actividades, como un conversatorio, un homenaje a Gladys Ponte, una médica y docente de la Facultad de Ciencias Médicas que desde hace años lleva adelante un poco el intento, porque son espacios muy áridos de instalar dentro de la Facultad de Ciencias Médicas y en los centros de salud el derecho al aborto, ¿no? Y va a haber, bueno, fútbol, feria, música, proyección de materiales audiovisuales de esta lucha, así que bueno, por un lado, me aprovecho para invitar, así como en Córdoba, habrá en otros lugares, en Buenos Aires y en otros lugares, actividades. Está perfecto. Bueno. Además, también era la excusa no solo hablar de esto de la red, sino poder contar lo que iba a suceder mañana, porque sí estábamos al tanto del primer aniversario de esa histórica sanción. Así es. Y bueno, y en ese barco, y en esa ola, y en esa marea que fue tiñendo de verde todos los espacios, también en lo que es el ámbito docente, es necesario problematizar este derecho, ¿no? Partiendo también de que tanto las docentes como las estudiantes abortamos, también lo reivindicamos como un derecho, y también como docentes tenemos la responsabilidad política de problematizar por ejemplo, estas dificultades en torno al acceso al derecho, también compartir estas luchas en torno a estos movimientos, en torno a la reivindicación de derechos a nivel social, ¿no? Entonces, exactamente, y además me incluyo porque soy docente, los docentes y las docentes somos quienes tenemos que la responsabilidad de desarrollar en los espacios curriculares, en las escuelas, en las aulas, lo que es la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Exactamente, en el marco además de la educación sexual integral, que además hay que decir, ¿no? Nuestra campaña siempre sostuvo esta triple dimensión que tiene que ver con la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. O sea, entendemos que estas tres elementos son necesarios, son una perspectiva integral en torno a la posibilidad de garantizar nuestros derechos sexuales y no reproductivos en este caso. Entonces, bueno, tiene que ver por un lado, bueno, y otra de las cuestiones que hace que estos espacios sean necesarios es la persecución que sufrieron muchos docentes y estudiantes durante el año pasado cuando manifestaban sus posiciones de reivindicación de la legalización del aborto, ya sea con el pañuelo o con el pañuelo verde o con alguna opinión o manifestación de esa reivindicación, que en muchas situaciones sufrieron hostigamientos y persecución por parte de las escuelas, de las direcciones de las escuelas. En ese sentido, digo, hay como una serie de elementos que hacen necesario pensar esta lucha y esta reivindicación de este derecho en el marco también de las escuelas. Y esto es algo que se viene pensando a nivel nacional, ¿no? La red en algunos lugares ya se viene organizando desde el año 2015, hay que decir, ¿no?, que la campaña surge en el 2005, 2006 es la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral, que además dentro de los lineamientos curriculares especifica el debate en torno al aborto, o sea, es algo que ya queda incluso plasmado en esa legislación a nivel nacional, y alrededor del 2015 empieza a organizarse ahí la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Otro de los espacios que hay, que se urge también, que cumplió ahora, si no me equivoco, 4 años, es la red de profesionales por el derecho a decidir, que también es como dentro de la propuesta de la campaña, espacios que nuclean compañeras, compañeros de distintos ámbitos y que ven la necesidad de organizarse en torno a su trabajo específico, su área específica. Entonces, en el 2015 se conforma, se empieza a gestar esta red de docentes por el derecho al aborto en algunas ciudades, y que bueno, que en Córdoba finalmente vamos a estar presentando y lanzando el próximo martes 18. Buenísimo. Sí, la verdad que es muy interesante, muy bueno, muy necesario. No sé, ha sido muy clara, muy muy precisa con los motivos, con los objetivos. No sé si por ahí puedes profundizar un poco, no sé qué tipo de acciones, de actividades hacia futuro tienen pensadas como articular como red, digamos. Buenísima la pregunta. Sí, mira, justamente, bueno, hemos estado en reuniones previas conversando mucho en torno a esto, y concretamente lo que estamos pensando, por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con consolidar y estructurar esta red en Córdoba. Entonces vamos a invitar a conformar una serie de comisiones concretas, con tareas concretas. Eso de la red no es solamente un pronunciamiento público, sino lo que aspiramos es justamente a que haya acciones colectivas, concretas. Y ahí estábamos pensando, no tengo el papel ahora, pero por un lado había una tarea concreta en torno a la formación y a la producción y sistematización de materiales. O sea, hay ya una propuesta a nivel nacional de una capacitación en torno a ESI y aborto para docentes, y abordaje en las escuelas de este tema. Entonces, tareas va a ser, claro, va a ser compartir esta capacitación con las compañeras, los compañeros acá en Córdoba. Por otro lado, también recuperar todo el trabajo que se ha hecho, porque nosotros siempre hay que partir de reconocer que las trayectorias no empiezan cuando una llega, y que somos muchas las docentes y les docentes que venimos trabajando contenidos vinculados al aborto en las aulas. Entonces también recuperar y sistematizar esas experiencias, pensar también en la posibilidad de producción de materiales desde Córdoba. Por otro lado, también en torno a lo gremial, por un lado esto de generar una red que fortalezca la posición al interior de las instituciones de las compañeras y los compañeros que sostienen el derecho al aborto, y que a consecuencia de eso se ven hostigadas o vulneradas sus derechos. Y por otro lado también pensar en torno a estos derechos vinculados con la sexualidad y el género, también generar una posibilidad de campañas o denuncias en torno, por ejemplo, a las dificultades de acceder a la anticoncepción gratuita en el marco de nuestra cobertura de salud, de APROS, ¿no? Entonces también tiene como toda una dimensión gremial, además de la formación. Y por supuesto la articulación con lo que es la red de profesionales y la campaña por el derecho al aborto, porque esta es una red que se reconoce parte de la campaña por el derecho al aborto legal. Así que bueno, además por supuesto habrá tareas de comunicación de todos esos materiales y esas cuestiones que se vayan generando. Así que como que tareas concretas hay un montón. Sí, no, y veo que en las proyecciones de trabajo muy coherentemente apuntan justamente a las tres a las tres reivindicaciones del lema, ¿no? Educación sexual para decidir, aborto, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir. Están muy muy interesante y muy muy bueno y muy creo que muy necesario. Bueno, Nati, entonces esto va a tener lugar el martes 18. Acá el martes 18, sí, exacto. A las 17:30 horas hemos gestionado el espacio del Sindicato de Docentes Universitarios. No logramos conseguir el de Sindicato de Docentes de la UTC. Duro va a tener que trabajar la red para lograr eco en ese sindicato en la UPC, sí. ¿No? Y más en tiempos electorales, sí, sí. Así que, no. Bueno, pero sí, desde ADIUC nos brindaron muy rápidamente el espacio, así que va a ser a las 17:30 horas en la sede, decimos nueva, aunque ya tiene unos años, ahí en Ciudad Universitaria, en la avenida Allá de la Torre. ¿Hay, de todas formas, sí? ¿Hay algo ya así pensado para en qué va a consistir la presentación, así, si se puede saber? Y básicamente va a ser un poco esto, compartir más que nada lo que estábamos hablando ahora, los objetivos, cuál es la proyección de esta red, pero sobre todo lo que estamos necesitando es encontrarnos, ¿no? Claro. Encontrarnos todas aquellas docentes que en distintos lugares estamos pensando estas cuestiones y que no encontramos un espacio colectivo. La idea es generar las condiciones para que ese encuentro se dé, para que podamos efectivamente organizarnos, y de acá adelante empieza un arduo trabajo para dar forma a todos estos objetivos que estábamos planteando, ¿no? Así que va a ser compartir algunos materiales audiovisuales, también tenemos algunos materiales impresos que va a haber ese día, comentar un poco cuáles son los objetivos y la forma de organización que estamos pensando, e invitar a seguir construyendo esta red de manera colectiva. Bárbaro. Bueno, Nati, buenísimo. Entonces, martes 18 lo agendamos, martes 18 de junio, 17:30 horas, en la sede de ADIUC, Avenida Allá de la Torre, sin número, ahí en la Ciudad Universitaria. Al lado de DASPU. Al lado de DASPU, para más así fácil. Es. Bien, bueno, te mandamos un abrazo grande, Nati, gracias por el contacto, y bueno, acá siempre bienvenida en los micrófonos de El Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias, dale. Y mando un abrazo fuerte para allá. Dale, ahí está. Ahí pasaba Natalia Di Marco, docente, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, de la Asamblea Ni Una Menos, integrante de Zumba La Turba y la Red Nacional de Medios Alternativos, contándonos sobre esto que va a suceder el martes que viene. Muy importante, muy necesario. Y de Pañuelos en Rebeldía. También. Y de Pañuelos en Rebeldía, hasta ese gran proyecto de educación popular. Bueno, vamos rapidito a una pausita breve, a ver si podemos ya conectar con allá las compas que están en la puerta de Porta. Así es. Dale. Peleando por ya, y estoy con mi espada bajo el rojo, hoy verde voy ya, y estoy en mi campo de batalla, peleando por ya, y estoy con mi espada bajo el rojo, hoy verde voy ya, ey, aquí, obeys dance to the gold of Zion. All of a true, he is Judas Lion. Justicia y libertad nunca estuvo de moda pedir. No acepto el chantaje, hay mucho para decir. Y aunque no suene la radio, ya me vas a escuchar. Si estás oyendo radio, no me pudieron parar. Viajé 70 horas para ver la Black Star Line. Marcus Mosa y agarré y plantó la semilla. De sol. De batalla peleando por ya, y estoy con mi espada bajo el rojo, por hoy verde polla. Again, estoy en el campo de batalla peleando por ya, y estoy con mi espada bajo el rojo, por hoy verde polla. las armas, esto es la realidad. Quieres destruir, ni eres capaz de crear. Conoce a tu enemigo, educa tu alma. Sigue a tu meditación y no a la propaganda. Mañana iba a pelear, yo no se rendirá. Liberación va a alcanzar, conciencia bien alta. Y estoy en el campo de batalla, peleando polla. Hey, y estoy con mi espada bajo el rojo, oro y verde polla. Again, y estoy en el campo de batalla, peleando polla. Hey, estoy con mi espada bajo el rojo, oro y verde polla. I give full base dance to the god of Zion. For over true, he is Judas Lion. Not the white Jesus, but he is the black lion. King Rastafara, sitting in Mount Zion. I am, I am, I let it up on a high. Yo, I am, I am, I let it up on a high. I am, I am, I let it up on a high. I am, I am, I let it up on a high. We'll be right back. Partida pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Este miércoles 12 de junio, a las 9 horas, los vecinos y las vecinas de la provincia de Córdoba nos convocamos a acompañar la última acción en el proceso judicial por la contaminación e ilegalidad de Puerto Hermanos en Barrio San Antonio. Habrá intervenciones artísticas y musicales, feria agroecológica y artesanal, muraleada, pintura para peques, serigrafía ambulante, artes visuales y un rico vistazo comunitario. Inspección popular. Dime qué ves y te diré quién eres. Miércoles 12 de junio, a las 9 horas, sobre calle Valparaíso, pasando el puente de circunvalación frente a la planta de Porta. Bueno, y ahí escuchábamos el spot de lo que está sucediendo ahora acá en el sur de Córdoba. Mientras esperamos también que nuestras compañeras que están allá están allá acompañando y al mismo tiempo haciendo este trabajo comunicacional, colaborativo, y intentando hacer desde allá una transmisión también con los problemas técnicos que hay cuando uno quiere hacer una radio abierta una radio abierta en cualquier espacio público, que siempre nos encontramos con el tema de la técnica del internet o de la señal que nos llega. Así que mientras esperamos a nuestras compañeras que se están por comunicar con nosotras, vamos contando un poco lo que decíamos más temprano. Hoy se está haciendo una inspección ocular donde va a ir el juez Baca Narvaja, donde ya se presentó el juez Baca Narvaja a la planta de Porta Hermanos. Porta Hermanos viene produciendo desde el año 2011 de manera clandestina etanol, contaminando profundamente toda la zona sur de Córdoba. Como comentábamos hace un rato, esta es la única planta de etanol que funciona en un área urbana. Así que bueno, estamos en comunicación con Romina Cravero, compañera nuestra de acá de Zumba La Turba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están allá tratando de hacer esta transmisión especial desde la zona sur. Así es, ya está en comunicación, así que nos han dicho que simplemente les pongamos en el micrófono y ellas se encargan de seguir con el enredando desde las puertas de la fábrica de Porta. ¡Hola, Romy! Se ve que la están pasando bien en música. ¡Romy! ¡Hola, Romy! ¡Romy! Estamos al aire, Romy. Ahora desde el aire de Enredando las Mañanas, con todas las redes que nos están transmitiendo, muchos sabemos, y los que no saben, porque no tenemos por qué saberlo, es un combustible, ¿no? El etanol, que también se puede utilizar como alcohol medicinal, también puede, tiene la capacidad de utilizarse como combustible, combustiona. Y es en ese marco que la planta, que crece y quizás tiene 6 manzanas en Barrio Zona, Barrio San Antonio de la zona sur de la ciudad de Córdoba, empieza a producir etanol sin informe de impacto ambiental, sin habilitación del suelo por parte de la municipalidad de la ciudad de Córdoba y sin la habilitación del Ministerio de Energía de la Nación, que es lo que convoca el amparo tras el cachetazo que le dio a las vecinas y a los vecinos de la zona sur la justicia provincial. Estamos litigando con un amparo ambiental sobre plantas contaminadas, porque envenena y enferma a los vecinos y las vecinas. Estamos aquí con algunas de las vecinas que me gustaría que puedan compartirle a nuestra audiencia cómo se está viviendo este día, que sabemos que es un día histórico y que es la primera vez que la justicia viene a recorrer la planta, se hace presente aquí en el barrio, a ver cómo viven las vecinas y los vecinos con esto que las he escuchado a ustedes muchas veces decir, este monstruo. Sí, hola, buenos días. Rosa, de Barrio San Antonio. Como bien dijo Romina, hace 7 años que fuimos en esta lucha y hoy en día estamos en las últimas instancias con la justicia federal, porque está ilegal, totalmente ilegal instalar nuestro barrio. Nuestras casas están pegadas al lado de esta empresa. Esperemos que hoy el señor juez Hugo Vaca Narvaja vea todas estas cuestiones, no solo adentro de la empresa, sino alrededor. Que los vecinos vivimos al lado de esta empresa, donde nos enferma, donde nos mata, porque hay muchas niñas con malformaciones, algunos ya han fallecido, gente con cáncer, muertes súbitas de bebés. Es una locura tener esta empresa al lado de nuestras casas. Hoy en día estamos aquí, convocamos a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones, a luchar, que nos acompañen en esta lucha que injusta, que esta empresa no esté más aquí en el barrio. Aparte de la contaminación que sufrimos, que olemos las 24 horas del día, porque una empresa que trabaja todo el año no trabaja 8 horas, sino las 24 horas del día. Respiramos tolueno, etanol, metanol, formaldehído, acetaldehído y muchos otros químicos más que porque han agrandado más su empresa. Están trabajando con el maíz transgénico, donde eso se muere y tiene un proceso que hasta llegar al alcohol. El alcohol para comestible, para curaciones, e incluso un alcohol que se usa hoy para el corte de la nafta. Estamos pidiendo justicia, justicia porque ya no podemos vivir más aquí en el al lado de esta empresa. Rosa, le contamos a la audiencia también qué estamos haciendo acá antes de pasarle la palabra a la gringa, ¿no? Porque mientras a ella está el juez, haciendo la inspección, el recorrido con los abogados, para determinar si efectivamente esta planta que produce, según datos fuentes propias, podríamos decir, está produciendo 350.000 litros de etanol diario, esos dicen que producen 100.000. Cualquiera de las dos variables es una enormidad. Estamos hablando de una planta que tiene 6 manzanas en medio de un barrio y que hoy tiene que determinar el juez si la magnitud que tiene esta planta amerita que no tenga informe de impacto ambiental, que no respete las ordenanzas municipales del suelo, que no cumpla con la ley de ambiente provincial, ¿no? Entonces aquí estamos con una feria agroecológica, estamos con una lucha popular, estamos con bandas que nos están acompañando en un escenario popular, estamos plagadas de carteles que exigen el respeto del derecho humano a la vida, al ambiente, y que aquí estamos exigiendo la dignidad de vivir dignamente. Así que, si querés, gringa, te paso la palabra a vos, pero antes vamos a escuchar un pedacito del tráiler del documental que se va a estrenar el próximo 28 de junio, que se llama Un grito de lucha, perdón, yo no sabía. Un grito de lucha que es de la realizadora Florencia. provincia de Reynoso que documenta la lucha de las vecinas por Juana Porta. ¿Cuántas veces nos dijeron que no teníamos por qué salir a luchar en la calle contra el poder? Porque contra el poder no se puede. Yo no puedo decir me tengo que ir de esta casa bajo ningún punto de vista. Llamábamos a los medios y los medios decían que no podían. Y nos empezaron a soltar las manos. Queremos defender la vida de nuestra gente. Hola, soy Meli, vengo de acá. Con mis penas he venido. Y me está acompañando y acompaña hace muchos años la lucha de los y las vecinas. Nos estaba justo saludando, pero bueno, le enganchamos y le damos la palabra también para que nos acompañe en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente me tengo que retirar, tengo sesión y comisiones en la legislatura. En principio nuestra presencia es para profundizar nuestro apoyo a la pelea que están llevando adelante las vecinas, vecinos de Barrio San Antonio, la Asamblea Fuera Porta. Y también saludar la presencia de otras organizaciones y asambleas ambientales que en el territorio provincial también están luchando contra el ataque al ambiente que el gobierno de la provincia y los grandes empresarios realizan sistemáticamente. Creemos que esto hay que saludarlo porque es una muestra que en el camino de la unidad, en el camino de acciones conjuntas y en el camino de la solidaridad entre las organizaciones, seguramente vamos a poder no solamente conquistar la planta de Porta Hermanos, sea reubicada en un lugar en donde no ponga en juego o en riesgo la salud de los vecinos del barrio y de la ciudad, sino también en lograr la coordinación necesaria para poder terminar con el ecocidio y el saqueo ambiental que realizan los grandes empresarios en nuestra provincia. Así que es muy saludable ver una asamblea que defiende el bosque nativo, que lucha contra la mega minería en toda la provincia, porque es en esas experiencias en donde hemos acumulado la unidad que hoy se está expresando en la lucha. Y nos solidarizamos con esta acción y le exigimos al juez Baca Narvaja que falle en defensa del ambiente y la salud de los que aquí habitan, y no en defensa de los intereses y de las empresas y de las ganancias de Porta Hermanos, que ya no es una pequeña empresa que produce vinagre, sino que es una gran empresa que produce biocombustibles y por lo tanto también tiene el acompañamiento y el aval de todos los gobiernos, porque falsamente dicen que el biocombustible es una medida para cuidar el ambiente, para dejar de utilizar combustibles fósiles. Pero para producir estos biocombustibles están utilizando alimentos, están sembrando y profundizando el monocultivo de soja y maíz con transgénicos, profundizando el saqueo de la destrucción ambiental. Así que nuestro saludo, nuestra solidaridad, y vamos a seguir exigiendo al juez, a la justicia y al gobierno de inmediata reinstalación de esta planta que pone en riesgo la salud de todos los que aquí habitan. Muchas gracias. Acaba el presidente Vicino y legislador provincial. Estamos en los últimos minutos del Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo una transmisión especial desde la inspección popular que estamos haciendo aquí en la planta de etanol ilegal de Porta Hermanos. Pero vamos a seguir un ratito más, unos minutos más, desde Zumba la Turba y desde el streaming de la RNMA. Ahora le damos la palabra a la gringa que nos va a contar un poco cuál es el balance de esta jornada, que además le antecedieron una serie de testimonios, y te animás también para contar un poco cómo vino la mano en toda esta etapa final de este amparo colectivo que ya tiene casi tres años también. Hola, soy gringa, Mirta, vivo acá en San Antonio, media cuadra de la empresa. Bueno, esto es muy emotivo, realmente, ver tanta gente que nos está apoyando. Y para que vean, si dan vuelta la cabeza hacia atrás, los camiones es permanente, no saben por dónde entrar, entonces toman cualquier lugar para entrar. Así como nos cortan, permanentemente los cables del barrio porque tienen una altura superior. Eso es realmente, todos los días es así, los camiones que entran por acá, por allá y por cualquier lado. Esto ya les digo, es muy emotivo, realmente nos conmociona mucho, nos alegra que todo el mundo está acá y gracias a todas las organizaciones que nos están acompañando. Realmente lo que le diría al juez Bacanarraja en ese momento sería, no venga solamente anunciándose, porque anunciándose hace 15 días que están ordenando y organizando la empresa. Nunca vi tan bien vestido a los pobres empleados con toda la indumentaria que necesitan, toda la indumentaria que necesitan para que no contaminarse. Eso es mentira, doctor Bacanarraja. Es totalmente mentira. Venga cualquier día, no se anuncie. Venga hace un día, además a mirar la empresa y verá el desastre que tienen adentro. Hoy debe estar preciosa, lo calculo así. Realmente es una lástima que se haya anunciado con tanto tiempo que usted iba a venir, porque tendríamos que haberla visto de otra manera. ¿Qué más le puedo decir? Esperamos que haya una resolución a favor nuestro. Esperamos totalmente. Queremos que la empresa se traslade, porque nosotros nos estamos muriendo despacito todos los días. Hay alguien que está, nos han avisado de otro caso de malformación y contaminación muy fuerte para el lado de Texas. Todos los días es algo irreversible. Entonces, por favor, necesitamos que la empresa se traslade a otros lugares, a lugares más desérticos, que no contamine a nadie. Además, sabemos que también hay empleados muy contaminados, pero eso tampoco se dice. Gracias. Bien, pasaba la gringa, una de las integrantes de CUDA, la organización vecinal que lucha por el fuera corta, podríamos decir, es la síntesis que ellas vienen construyendo a lo largo de estos 7 años de lucha, en el cual desde el 2012 empezaron a organizarse porque se daban cuenta que algo estaba pasando con la salud del barrio, ¿no? No sabían que el canal necesariamente o que porta necesariamente en un principio iba a ser el causante, ¿no? Fue la organización y se construyó saberes colectivamente, el hermanarse. Está aquí también Silvia Cruz, otra de las integrantes. Está también el padre Pablo Miranda. Ya vamos a hablar, la gringa acaba de dejar un pie también para hablar de los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Pero nos gustaría, Silvia, que nos compartas también cómo fue estos últimas semanas. Nosotras estuvimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos cubriendo las 38 horas de justicia. Ahí acompañamos el inicio de esta última etapa, esta etapa en la que no solo se planteó la necesidad de una inspección ocular, sino también una serie de testimonios. ¿Nos pueden contar un poco? Bueno, yo sé que están también muy emocionadas, como somos todos, a la vez igual estamos muy acompañadas, porque acá el abrazo popular y las bocinas que se escuchan es parte de ese respaldo y esas calles que han sido ganadas por la lucha de ustedes, pero bueno, lo que nos puedan compartir sobre esta última etapa del juicio. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a cada uno, a cada una de ustedes, vecinos de cada territorio, somos vecinos de cada lugar de esta Córdoba hermosa que dependemos desde el monte, dependemos desde el agua, dependemos desde el aire que respiramos, y vamos construyendo estos saberes, como decía aquí Romina, saberes que tienen que ver con la vida y la defensa de los bienes de todos y de todas, y no solamente por nosotros, sino también para las futuras generaciones. Los estados que tenemos hoy no están defendiendo a esas futuras generaciones. Hoy, en barrio San Antonio, en barrio Texas, se aprovecha para aclarar esto, porque el papá de Vicente, que es un niño en Texas, muy chiquito, que hoy por hoy está conectado a una bomba de alimentación, y me dijo el papá que si él pudiera venir hoy y traerlo al frente de la planta, se los mostraría para que vieran qué significa ahora vivir en Texas con ese bebé. Nosotros dos hermanitos nacieron en otro barrio y están sanos. Los análisis genéticos, los análisis muy profundos que le hicieron a sus papás, determinan que no tienen nada más que ver con qué, con la contaminación de la fábrica Porta. Están muy seguros de eso, porque sus papás son totalmente sanos y este bebé concebido y nacido aquí en las inmediaciones ha hecho que la vida de ellos se vuelva bastante angustiante y bastante triste. Tan triste como la pérdida de Olivia en el 2016, tan triste como la pérdida de Pablo Miranda, un trabajador que fue obligado por la empresa Porta en Santiago del Estero a realizar un trabajo que no debía, sin la seguridad que correspondía. Y aquí estamos todos, los vecinos, los empleados, ninguneados, con estas mentiras tan grandes de aquel que tiene poder. Entonces hoy, aquí todos juntos, todas juntas venimos a denunciar esto. Y como si fuera poco, hace poquito ingresó Romina de los testimoniales, una de las etapas que la justicia había decidido, testimonios que dio el doctor Ávila Vázquez, que se ha cansado en tanto tiempo y en relevamiento, dando estos resultados, tanto al ministro de Salud, Fortuna, como al secretario Acevedo, también de Salud en la Municipalidad de Córdoba. ¿Cuántas promesas, no? ¿Se acuerdan cuando nos encadenamos con las vecinas para rogarle al intendente Mestre hiciera algo por nosotros, que diera los relevamientos? Se nos rieron, nos prometieron, y más mentiras. El Estado está lleno de mentiras. Mentiras que se ocultan, mentiras cómplices, mentiras que llevan mucho dinero, mucho poder, mucha política. Y mientras tanto, nuestros niños se mueren. Estos testimonios que se hicieron en tribunales federales, aparte de Medardo Ávila Vázquez y de Marcos Tomazani, que da cuenta de los químicos tremendos que estamos respirando hace 7 años, que el tolueno chileno forman el de ellos, que la empresa Porta dice que no es de ellos. No sé entonces por qué los niños nacen con tantas malformaciones, por qué no podemos respirar ni estar tranquilos en nuestros patios. ¿Quién se va a ser responsable ante una catástrofe? ¿O ustedes creen que alguno de nosotros en San Antonio o alrededores se va a salvar? Ciudad Universitaria también está muy poquitos pasos. Yo creo que sería una catástrofe realmente si esta empresa se incendia por la carga de fuego que tiene la empresa y que los estados no nos están cuidando. Es un monstruoso siglo XX que no nos estén custodiando. Que la justicia no esté viendo que se están transgrediendo las leyes que fueron creadas para nosotros, para las personas, para los niños que vendrán, deben custodiar las futuras generaciones. ¿Qué futuras generaciones van a venir en San Antonio si los niños están respirando tantos tóxicos? Hubo en estos testimoniales la señora doctora Gay, es el jefe de toxicología del hospital de niños de aquí de Córdoba. A ella no le ha gustado que nosotros de alguna forma denunciemos que se fue testigo de la empresa Porta, que se presentó esa amada por los abogados de Porta. Con todo el respeto yo le digo, señora, usted nunca vino al barrio. Sabiendo lo que pasaba, nunca llegó, atendiendo a Brian, que es un niño, a 2 cuadras de casa, al lado de Porta, que tiene malformaciones en su corazón, atendido por el hospital. Así que tenemos todo el derecho de decir y comunicar. Soy cierto funcionario de salud, tiene que dejar de ver con la salud y que nosotros les pagamos esos sueldos. Esos funcionarios son cómplices de muchos poderes, que no hace falta que yo les diga que existan, pero no podemos seguir permitiendo que nuestra Córdoba querida, que nuestra Argentina esté en manos de políticos, de funcionarios, que a nosotros no nos representan. representarnos sería cuidar a nuestros niños, representarnos. Cero. No existe nadie que pueda asegurar que la empresa no solo no contamine, sino que no ponga en riesgo a nuestros hijos. No existe seguridad que pueda decirnos que no se puede incendiar. Así que hoy aquí todos juntos, todos los vecinos de San Antonio, de Inaudi, de Texas y de cada ciudad de Córdoba, le decimos, ¡Pon la puerta! Estuvimos primero, y nuestras vidas sí valen la pena ser defendidas, señor juez Hugo Bacana Herbajal. Seguimos aquí en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasaban ahí las vecinas, algunas de las integrantes de la organización vecinal Budas, Vecinas Unidas en Defensa del Ambiente Seguro, que desde hace 7 años luchan contra la ilegalidad de una planta que produce 300 o 350.000, según algunos datos que tenemos en el último tiempo, litros diarios de etanol en un barrio residencial en el medio de la ciudad de Córdoba. Absolutamente ilegal, absolutamente contaminante. Y estamos aquí desde una de las últimas instancias del amparo colectivo que han presentado las vecinas. El juez Hugo Bata Narvaja se encuentra dentro de la planta recorriendo con abogados y algunos testigos. Y aquí en la calle, como siempre, el abrazo popular, las organizaciones se hicieron presentes desde toda la provincia para decirle basta, fuera puerta del barrio. Y estamos también, ahí seguíamos, ¿no? No me dejan ni respirar. Estamos también con Juan Miranda, es así, ¿no? ¿Y tú? Estamos, sí, acá estamos. Estamos con Juan Miranda, él es papá de Pablo Miranda, y como recién nos comentaban, el trágico caso de Pablo. Bueno, Juan, ¿cómo te sentís hoy ante esta inversión ocular y también ante el amparo legal que se está realizando y el proceso que se le está haciendo imputando a Porta Hermanos? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Miranda. Soy el papá de Pablo. Este niño que falleciera en Santiago del Estero, producto de un escape que hubo de un estanque de Porta Hermanos, donde un funcionario de Porta Hermanos, llamado Diego Bosco, quiero que lo sientas, Diego Bosco, mandó a estos chicos a subir arriba del estanque a soldar un soporte cuando el estanque estaba lleno de producto. Algo que realmente una persona incoherente totalmente y ningún cero humanidad mandó a estos chicos sin tomar todas las precauciones que realmente correspondían. No hicieron caso a las normas nacionales e internacionales que están vigentes hoy en día en la Argentina y por el cual ustedes también están luchando acá. Porque corresponde a ustedes la ISO para el seguro que habla del medio ambiente. En este caso, como decía Silvia recién, ¿a quién se le ocurre poner una planta que emana gases tóxicos, que es veneno y que trae mucho perjuicio para la salud, principalmente para los niños, principalmente para los ancianos? Lo que pasó con mi hijo fue tremendo porque realmente no debía haber ocurrido. Pero yo les quiero contar un poquito para que vean las maniobras que esta gente importa. Yo, a mí me avisaron, estaba trabajando en IPS acá en Montecristo, porque soy técnico, y hace 47 años que trabajo en obra. Imagínense si tengo experiencia y si sé lo que pasó y lo que no. Resulta que cuando yo me avisaron a las 2 de la tarde, me fui a Río Tercero, agarré mi auto y me fui a Santiago del Estero inmediatamente. Llegué a la morgue a las 3 y media de la mañana. Vi a mi hijo ahí, lo reconocí. No se podía hacer nada hasta que el fiscal nos diera la orden de autopsia. Me fui a la clínica donde estaban internados los otros niños que habían sido también heridos por la explosión. Había uno que tenía las dos piernas cortadas. Yo llegué a esa clínica y no me querían dejar entrar. Me fui por el otro lado y me metí de prepo. Tomé una enfermera y le dije que yo era el papá de uno de los chicos. Cuando yo llegué ahí, dice, pase, pase, por favor. Cuando yo llegué ahí, el chico se largó a llorar, apenas me vio porque me conocía, y me dijo, Juan, a mí me dicen Martillo. Dice, Martillo, no te puedo decir nada. Se largó a llorar y se dio vuelta. Dice, recién viene Porta con un supervisor. Estamos todos amenazados. Ya ellos habían arreglado absolutamente todo. Los Porta con un supervisor, que creo que era el Diego Bosco, este que hizo la ordenanza que los chicos subieran arriba del estanque. Pero más allá de todo eso, el fiscal que tiene la causa se llama Carmelo Vidal, es de Santiago del Estero. Hasta el día de hoy, a nosotros no nos ha llamado y nos ha dicho, su hijo murió cuando cayó, murió por la explosión. No sabemos absolutamente nada. Lo tienen todo comprado. ¿Cómo lo han hecho hoy día? Disfrazar esta planta con los trabajadores, con cufia, como hablaba Silvia, con un montón. Eso es realmente un circo para ellos. Y ojalá que los pibes, que los chicos que están allá adentro, tomen conciencia de que son solamente un número. Y la empresa aumenta sus ingresos y se hacen ricos matando gente como lo están haciendo con este barrio San Antonio acá. Por eso es para decirle a todos ellos que por favor no se dejen manipular, porque hay leyes como la 18.188, que es una ley mundial donde se habla el derecho de saber de cada trabajador. Después ellos hicieron una asamblea el otro día, aquí mismo en esta planta, llamaron a todos los trabajadores y le dijeron que Pablo Miranda, mi hijo, se había subido porque quería ir arriba. Mi hijo tenía 26 años. ¿Qué poder de decisión podía haber tenido esa criatura? Nada. Y si es así que él se subió, entonces, con más...